dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,

en Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.